Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y Araba Producciones presenta. Bueno, el rol de las machi podríamos decir que tienen varios, pero la principal es el tema de la medicina, el tema de poder tener el equilibrio de la salud, cada persona podamos vivir armónicamente bien nuestro cuerpo, nuestro nehuén, cuando hablamos de la fuerza misma. Entonces la machi es nuestra médica, es nuestra psicóloga, nuestra cirujana. Es todo lo que cumplen hoy día los médicos occidentales y especialmente el tema del remedio, o sea, el remedio que nosotros requeríamos, ¿no? Cosas de lo que hoy día tampoco ya está quedando por todos estos temas de la pocas tierras que nos está quedando. Cada día prácticamente nos van reduciendo y todo lo que es nuestros lagüenes se va desapareciendo, los remedios. Entonces ya la machi, en ese mismo contexto, muchas de ellas también han ido perdiendo ese nehuén, ese poder que tenían, porque el poder de ella es un poder que trae desde la naturaleza como tal. O sea, ella no es que yo diga, mire, quiero ser machi y me voy a hacer machi, así como a lo mejor los médicos dicen, tengo la vocación y voy a estudiar para ser médico, sino que las machis vienen con ese don desde nacimiento. Entonces cumplen un papel súper fundamental. Ellas son como no solamente la médica al interior, nuestras doctoras, sino que a la vez ellas son nuestra guía también desde el punto de vista espiritual. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, nuestro documental radiofónico semanal alrededor del principio cultural del buen vivir como manera de buscar alternativas al actual estado de cosas que rige nuestros territorios individuales y colectivos. Como cada semana buscamos una puerta de entrada a este principio, a este horizonte cultural que ha ofrecido el mundo andino como antecedente, pero que se nos otorga como una posibilidad, una oportunidad a todos aquellos que convivimos en América. Y eso es lo que buscamos, una manera de vivir armónicamente en América, según decía el filósofo argentino Rodolfo Kusch: no encontraremos la salud ni la armonía mientras sigamos pensándonos en América con categorías ajenas, coloniales. Bueno, descolonizarnos es la tarea, y por eso el programa de hoy es muy particular y muy especial para el contexto en el que hacemos el programa, aunque aspiramos a que puedan escucharlo en cualquier contexto y tiempo. Pero estamos atravesando una situación excepcional. En este caso, mientras hacemos este programa aquí en Capilla del Monte, desde Cooperativa Viaraba, en los estudios de una radio Muchas Voces, y aspirando a que nos escuchen en todos los territorios que acceden las radios comunitarias de nuestro país. Digo, estamos viviendo los efectos de la pandemia, del COVID-19, del aislamiento y un montón de replanteos que nos ha ofrecido este contexto. Bueno, el programa de hoy, necesario en esa coyuntura, tiene que ver con la salud mental para el buen vivir. ¿Cómo pensamos ese mundo pospandemia y, en todo caso, cómo pensamos el mundo? Desde un concepto y desde categorías que ya no sean las de la normalidad a la que estábamos acostumbrados, acostumbradas. ¿Qué efectos sociales, económicos, políticos, de redistribución de poder que dan los niveles micro, también los macro del individuo, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en su conjunto? Bueno, estamos buscando de qué manera podemos encontrar la armonía. A veces hablando de alimentación, a veces hablamos de educación, a veces hablamos de la producción. Hoy, la salud mental es el eje y la puerta de entrada hacia el buen vivir. Les invitamos con la convicción de que nos demos este ratito, de que es necesario en nuestros medios comunitarios también darnos una pausa para salir de la información permanente, a veces de la sobreinformación, para poder pensarnos, reflexionar sobre cómo vamos a salir con otra, si se quiere, normalidad en este mundo complejo. Bienvenidos, bienvenidas a Crece la Voz. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. En la apertura musical de nuestro programa, esta vez nos acompaña una gran intérprete, compositora, cantante, música extraordinaria de nuestros territorios, aquí cordobesa, de nuestro valle de Punilla, aquí en la localidad de Cosquín. Hoy recorremos la música a través de la mirada de Paola Bernal, que nos cuenta primero qué es para ella el buen vivir y después vamos a ir recorriendo una serie de canciones a través de su mirada. Hola, soy Paola Bernal. Soy nacida en Cosquín. Mi tarea es el canto y divulgar a través de la música un pensamiento, una emoción. Si podría asociar el buen vivir desde mi canción, podría decir que la práctica del encuentro con la naturaleza, la práctica del estar presentes y la práctica de mirar a nuestro alrededor y mirarnos también, se asocia al buen vivir, poder vivir en armonía con la naturaleza y todo lo que esa difícil tarea conlleva, ya que hemos aprendido desde patrones que nos hacen ir en contra de muchos de nosotros mismos. Continuando con la misma frecuencia que invita, para mi modo de ver, la reflexión, la emoción, lo que mueve, y eso creo que es también alinearse con este sentido del buen vivir. Creo que la música en sí toda tiene ese sentido, que es modificar la frecuencia. Entonces, no sé cómo alinear una canción con eso, pero sí puedo decir que hay canciones que a mí me movilizan y de pronto me comulgo con esas poesías. Quisiera invitar a quienes están oyendo a escuchar la versión y la composición de Sal, una canción hermosa de Mary Murúa, una cantora que, bueno, de Cruz del Eje, o sea que es de nuestra zona, de nuestra tierra. Continuamos en Crece la Voz. espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Vengo de donde la sal se escurre y florece en la faz de la tierra de los hombres que sudan igual. Sazona los días y el pan de los niños y mujeres que lloran igual. Corren mis venas, es mi cantar. Sal es mi tierra, son mis salinas, el mar. Donde la sal conserva la carne que habrá de alimentar a los pueblos que sueñan igual. Corren mis venas en mi cantar, sal es mi tierra, son mis salinas, el donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la Voz. Entrevista. Ahí estamos escuchando en la apertura musical de Crece la Voz y con la presentación, ni más ni menos, que de Paola Bernal, hablando sobre el buen vivir, y presentaba esta canción de la queridísima amiga de la casa, Mary Murúa. Sal es la canción, y para Paola Bernal esta canción le remite también al buen vivir. Y nosotros continuamos en nuestro Crece la Voz del día de hoy, como te decíamos, abriendo una nueva puerta de entrada a este horizonte cultural del buen vivir como manera de proyectar el futuro y de retener el pasado. Única manera, según dicen algunos y algunas que nos han ayudado a pensar, es la manera de escapar a los estados de shock. Cuando nos encontramos desorientados, desorientadas, podemos encontrar en la huella de la historia y en la proyección de los ideales a futuro la posibilidad de orientarnos, de encontrar un camino. Y el programa de hoy es sustancial. Por los tiempos que corren, aunque no queremos meternos con la coyuntura, pero inevitablemente nos ha disparado la necesidad de reflexionar sobre la salud. Pero la salud para el buen vivir, que ya ese título nos ofrece la posibilidad de pensar desde otro paradigma. Queríamos conversar con Carolina Llorens, es psicóloga clínica y comunitaria, psicoterapeuta gestáltica, coordina la diplomatura en salud e interculturalidad en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNC, es miembro del equipo de feminismo del Movimiento Campesino de Córdoba, investiga estas temáticas de interculturalidad y trabajo en sanación intercultural con comunidades indígenas de Jujuy. Carolina, buen día. Buen día. Un gustazo, ¿eh? Un gusto. Bueno, queríamos conversar unos minutos sobre esto. ¿Cómo podemos ofrecer a nuestras audiencias en radios populares de todo el país pensar desde esta coyuntura, pero saliendo, ¿no? Pensar que nos ofrezca la posibilidad de incluso de una vez por todas salir de las coyunturas, ¿no? Que es una de las trampas que tenemos. ¿Cómo podemos pensar una salud para el buen vivir? Una salud para el buen vivir es un desafío que nos debemos como pueblos. Hemos pensado mucho en la salud desde el vivir mejor, que es el paradigma occidental que nos atraviesa. Y el vivir mejor tiene mucho que ver con el vivir mejor que otros. Y se relaciona a la explotación, a la opresión. Pensar la salud y la salud mental desde el buen vivir es pensarnos en cómo cultivamos el escuchar, el compartir, cómo nos reconocemos partes de una tierra, una comunidad, y saber soñar. Que creo que en estos momentos estamos muy atravesados de la necesidad de poder recuperar estos saberes. Escuchaba cuando decías la introducción, lo necesario que es ir hacia el pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Creo que en este momento pensar la salud mental desde el buen vivir es poder pensarnos desde este pasado que somos, como pueblo, o es pensarnos, digamos, más que nunca urge la interculturalidad, el poder pensarnos en que somos un pueblo que tiene saberes de muchos pueblos en nosotros y nosotras. Y eso es un desafío que tenemos pendiente para pensar la salud, sí, y especialmente la salud mental. Aspiramos en este programa que no sea un programa coyuntural y que pueda ser escuchado a lo mejor dentro de unos años, como huella de lo que pensábamos en este momento, pero inevitablemente nos parece que hay un cambio muy fuerte en lo que está sucediendo a nivel global, o por lo menos ofrece esa oportunidad. ¿Qué sentís que se ha puesto de manifiesto? Y en todo caso, ¿qué oportunidades abre para la salud mental el contexto de la pandemia? Todavía no sabemos cómo termina, si es que termina y de qué manera se continuará, pero a la reflexión de hoy, a este momento, ¿qué sentís que ha sacudido, que ha movido, que nos ha mostrado? Creo que es importante pensarnos en este momento que hay voces muy antiguas que venían diciendo, advirtiéndonos, por ejemplo, de las ciudades como espacios que son poco promotoras de la salud mental, y hoy ha quedado bastante claro que las ciudades, con el hacinamiento y el aislamiento, cuando más mega ciudad, cuando más aislada, cuando más hacinados estamos, menos podemos tener una salud mental, por más políticas que podamos hacer. Creo que entonces las ciudades como espacios que están organizados de manera tal que hacen poco factible la salud mental, ha quedado ya muy evidencia en esta coyuntura, ¿no? Porque son las ciudades más grandes las que más han sido afectadas. Las lógicas individuales han quedado fuertemente cuestionadas, no podemos pensar solos. No podemos mirar la salud desde ningún punto de vista, ni la salud mental, ni la salud en un sentido amplio, desde una mirada individual. Realmente ha quedado más que claro que las salidas son colectivas y construidas desde muchos saberes, porque hemos estado fuertemente interpelados de los modelos de salud, de ciertos modelos de salud que quedan perimidos en estos contextos. Y después otro aspecto que ha quedado muy fuertemente, bueno, en evidencia, es cómo nos afecta el aislamiento. Claro. Cómo nos afecta el sentirnos solo, cómo necesitamos sentirnos parte de, el vínculo, la relación humana, la afectiva, el construir, eso es esencial. Y creo que este es un saber antiguo que los pueblos indígenas lo tenían muy claro, que nosotros necesitamos recuperar, y que en estas circunstancias de adversidad es donde realmente nos sentimos que si podemos construir colectivamente, si nos sentimos parte de, podemos sentirnos con la fortaleza para atravesar la adversidad. Yo vengo de una familia que tiene experiencia fuertemente de encierro, porque vengo de una familia con muchos años de presos políticos. Y ayer hablaba esto de recuperar el pasado con una de mis maestras en la experiencia de encierro, que es una tía mía que estuvo 17 años presa. Y ella hablaba de esto, ¿no? Como en el tiempo de la prisión, en la época de la dictadura, lo que las había mantenido vivas ante la incertidumbre permanente de lo que iba a pasar, de lo que podía llegar a pasar, que siempre eran horizontes adversos, era lo colectivo, era la relación con las compañeras en la celda, la construcción cotidiana de la vida, del poder encontrar en cada resquicio algo para fortalecer, compartir, sentirnos parte de y apoyarnos mutuamente. Creo que estos son saberes que hoy se ponen en relevancia y que es una oportunidad muy importante para que podamos construir saberes y experiencias y un modo de vivir que nos lleven a una otra normalidad, uh-huh. No a la normalidad que estábamos antes. Claro que sí, sin duda. Carolina, te agradecemos muchísimo esta comunicación, la posibilidad de reflexionar juntos y juntas, porque nos parece central esta puerta de entrada, como decimos, al buen vivir a partir de la salud mental, en un momento en que ojalá este programa también ayude a pensarnos ahí a la audiencia para poder salir de otra manera, mejores y con una convivencia más armónica. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, agradecida por la invitación, espero haber aportado algunas palabras para la reflexión que urge en este momento. Claro que sí. Un abrazo, hasta pronto. Ahí estaba Carolina Llorens, psicóloga clínica y comunitaria, como te decíamos, con amplia experiencia en el trabajo con las comunidades indígenas de Jujuy, pero también en el movimiento campesino en la provincia de Córdoba. Continuamos en Crece la Voz. Después me gustaría invitarlos a escuchar una canción de José Luis Aguirre, Agüita que va, Agüita que viene, una versión que hicimos junto con Ramiro González, Pachi Herrera, que ahora se hizo en este tiempo de pandemia. Por entre las piedras, cabrita sin dueño, pura y bondadosa, ya vienes viniendo a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el pueblo. Murmullo de estrellas que resumo el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias, acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. De barro y espuma, de nieve y rocío, y soy tabaquillo brotando en las piedras, una cascadita que al verano espera. Pa' colmar de agüita mis ganas sedientas, de tierra y trabajo, de esperanza y siembra. Yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Comunes. Un mundo donde quepan muchos mundos. Crece la voz, radio para el buen vivir. Empichar al cerro, plantar la minera, usarnos los cauces para lavar el oro, profanar por nada divino tesoro. ¿Qué es eso que el río lo están menguando para nutrir la soja de infinitos campos? ¿No entienden acaso los sabios del bajo que el agua es la estrella que hasta aquí nos trajo? Ojalita un día de amor torrente lleve los candados que ha puesto la muerte. Si el agua es de todos, de todo y de naides, árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos. Ahí estamos escuchando, hermoso, en la continuidad musical de Crece la Voz. Al chuncano José Luis Aguirre junto a Paola Bernal, a Ramiro González, en el cierre musical del aniversario de la cooperativa integral de Villa Carlos Paz, estaban haciendo Agüita que vas, agüita que vienes. Y con esto nos vamos metiendo en la continuidad de este Crece la Voz, que tiene que ver con la salud mental para el buen vivir, como te venimos contando, una manera de reflexionar sobre nuestra vida comunitaria, nuestra vida común, nuestra vida individual y colectiva, nuestras huellas también, y la gran pregunta, ¿hacia dónde vamos? Una pregunta que en estos umbrales de tiempos tan controvertidos, de tiempos de estados de shock para muchísima gente, bueno, nos permitimos hacer esta pausa en nuestras radios populares. Y para seguir conversando sobre esto, estamos en línea con la psicóloga Laura de Bernardes, es de Capilla del Monte, es, como decíamos, psicóloga y se ha especializado en la salud intercultural, la salud comunitaria. Laura, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, con esta iniciativa, ¿no?, de poder pensarnos desde repensar la salud mental, que pareciera ser una cosa muy ajena para el ciudadano común o los oyentes que nos puedan estar escuchando en muchos lugares del país, pero que sin embargo de lo que estamos hablando es de nuestra vida cotidiana, de cómo sobrellevamos nuestro pasar por este mundo, ¿no? Y bueno, te queríamos preguntar desde tu experiencia y también reflexionando en este contexto, ¿cómo se puede pensar o qué aporte se puede hacer a esta idea de la salud mental para el buen vivir? Bueno, es interesante porque de alguna manera nosotros vivimos en un mundo que ha fragmentado las disciplinas y nos ha compartimentado un poco la mirada, ¿no? Entonces pareciera, como vos decís, que la salud mental estuviera por fuera de la integración general de nuestra vida cotidiana, y en realidad es interesante empezar a verla relacionada, interrelacionada con todos los demás planos de nuestra vida, ¿no? Y esto también forma un poquito parte de esta idea del buen vivir que por suerte se ha guardado en la memoria de los pueblos, ¿no? Y que todavía sigue presente en muchas comunidades, y que por suerte también quienes formamos parte de un poco más la historia occidental podemos ir a beber de esas aguas sabias de las comunidades que tantos años vienen resistiendo a este modelo bastante insalubre desde todos los puntos de vista, ¿no? Mm. Y en ese sentido nos pone un poquito más a la altura del buen vivir, ¿no? A comprendernos como seres que formamos parte integral de la vida y que por lo tanto la salud también debe observarse de manera integral. Y ese es un poco el enfoque para mí que hay que empezar a plantearse desde todas las miradas en general, ¿no? Uh-huh. Desde todas las disciplinas, corrientes, ciencias. Hay que empezar a pensar una mirada más compleja Entonces, en la diversidad del encuentro de la cultura, cada cultura, y esto lo vamos a ver en la diversidad de culturas, no solo en los pueblos originarios, sino en las comunidades rurales, en las comunidades que construyen su cultura en el vínculo con el entorno. Cada cultura habita una geografía particular, y esa geografía particular, de alguna manera en esa relación yo también construyo mi cultura. Es muy distinta la cultura andina con los paisajes del norte, con las temperaturas y los climas, que la cultura del sur, ¿no? Es muy diferente y tiene todo el sentido en esa diferencia y en ese enriquecerse de esa diferencia, porque justamente está en relación con eso que le devuelve la vida cotidianamente. Entonces, poder respetar la cultura de una comunidad, y en este sentido la salud mental tiene que estar muy de la mano de ese respeto de la diversidad cultural. Tiene que profundamente hacerse eco de esa diversidad cultural y trabajar en pos del respeto y la valorización de esa diversidad cultural. Porque ahí es donde está lo rico, lo genuino y lo saludable de un pueblo. Lo saludable de un pueblo es que ese pueblo aprende a cómo utilizar su propia medicina, a cómo gestionar sus propias herramientas de salud, ¿no? Uh-huh. Y todos los pueblos tienen, todas las comunidades que se han ido construyendo a sí mismas sin intervención del sistema, tienen esta memoria y tienen estas herramientas que generan pueblos mucho más equilibrados. Esto lo podemos ver en todos los pueblos, ¿no? No nos da el tiempo de la radio, digamos, para poder ir ejemplificando estas cuestiones, pero los mismos ciclos, por ejemplo, de las culturas andinas, ¿no? Sus chayas, sus festejos, tienen que ver con la equilibración, ¿no? Ese día donde se permiten todo, justamente para equilibrar lo correcto durante el año, para mantener la armonía de la comunidad durante el año, y una vez al año se permiten todo justamente para poder, de alguna manera, limpiar y sacar todos esos impulsos que humanamente a veces tenemos. Uh-huh. Y que por ahí no van en equilibrio con el bien común, pero que deben ser canalizados y elaborados, ¿no? Cada cultura y cada pueblo tiene su manera de comprenderse y de armonizarse y de equilibrarse. Y eso lamentablemente en Occidente se ha ido perdiendo de una manera feroz. Sí. Y por eso también existen tantas disciplinas para poder volver a recordarnos, ¿no? Me quiero quedar ahí un segundo porque en estos tiempos de pandemia y sobre todo del aislamiento y lo que ha producido, hemos visto circular un sinfín de recomendaciones para el bienestar, ¿no? En las redes sociales, en revistas, en periódicos, en la televisión. De recomendaciones y casi como una especie de imposición de tener que estar bien, como una especie de reafirmación de esa positividad permanente. ¿Cómo se armoniza eso? ¿Qué significa en todo caso estar bien, ¿no? El bienestar? ¿Cómo se armoniza con lo negativo también que tiene la vida? ¿Qué es esto un poco lo que estabas hablando? Estas maneras a veces de reacciones comunitarias o culturales para poder conjurar esos impulsos humanos y esa parte que a veces hemos tenido como negativa, ¿no? Sí, y es interesante porque nosotros somos una cultura occidental muy negadora de esos aspectos más sombríos de nuestra persona, ¿no? Entonces, de esa manera también vamos construyendo cada vez mayores defensas, o sea, vamos haciendo un muro tan difícil que a veces nos terminamos olvidando de nosotros mismos, ¿no? Como no sabemos ya dónde retornar. Y eso me parece que en este contexto, este es un síntoma de nuestra crisis civilizatoria, no es solamente un virus. Esto tiene que ver con todo lo que nosotros venimos trayendo y venimos negando de nuestras propias sombras, ¿no? De nuestros propios aspectos oscuros internos que todo el tiempo hemos taponado en este intento de homogenización. Pensá que somos una cultura occidental, insisto en este punto, que hemos desde el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, hemos encerrado a aquella parte de la sociedad que no nos gusta, ¿no? Las hemos encerrado en lugares, en sitios de encierro, me estoy refiriendo a los manicomios, a los psiquiátricos, que eran espacios donde se alojaba al principio no solamente la gente loca, entre comillas, ¿no? Y acá hay que hablar de qué es lo loco y qué es lo normal, es otro debate. Pero digamos, no solo se encerraba aquella persona, entre comillas, loca, se encerraba a la persona marginal, se encerraba a toda aquella persona que estaba por fuera de la norma social, esto con Foucault es clarísimo, ¿no? Y antes de eso se quemaba y se quemaba la casa de brujas, por eso hablo de la quema, antes de eso se fue eliminando toda aquella cosmovisión diferente de la vida, ¿no? Todas aquellas personas que tenían una cosmovisión diferente, espiritual. Y antes de eso se fueron quemando todos los dioses, deidades distintas. Se fue eliminando toda la diversidad de seres y de religiones y de deidades que el ser humano fue, digamos, se fue religando, ¿no? Se fue encontrando. Y fuimos creando desde principio de nuestra era cristiana, fuimos haciendo un camino de negar, de expulsar, de eliminar lo diferente y lo diverso. Y eso es, creo, uno de los grandes puntos que hoy está en crisis. Por eso se contrarresta a esa gran crisis que tenemos, a esa gran crisis que tenemos de esa homogeneización, se le contrarresta la diversidad de los pueblos emergentes, la diversidad de los géneros emergentes, la diversidad de propuestas de otras formas de vivir, de otras formas de crear, de otras formas de comunicarnos. Esa me parece que es la batalla en el buen sentido que tenemos que dar, porque la verdad que este mundo que hemos de alguna manera construido, de alguna manera digo, cada uno ha sido parte de este mundo que hemos construido, es lo más insalubre que hay para nosotros mismos y para los seres con los que cohabitamos, ¿no? Y eso me parece que es una gran deuda que tenemos con nosotros, con nosotras y con todo el planeta en el que vivimos. Eso me parece que es, y que además tenemos las herramientas, porque si nosotros hemos construido este mundo, tranquilamente podemos construir otro. Claro que sí. Y me parece que hay que empezar a partir de ahí, ¿no? De tener una posición más activa, socialmente, individualmente, conmigo misma, en mis relaciones, con el mundo en el que habito, con la comunidad con la que habito, interpelarme, cuestionarme, volver a recuperar mis valores éticos, mi solidaridad, volver a recuperar algunos puntos importantísimos que hoy a veces son palabras que a veces no llevamos a cabo, hay como una gran contradicción. También hay que integrar aquellas cuestiones en todo sentido, digo, integrar individualmente algunos aspectos de nuestra propia persona e integrarnos con los otros y otras diferentes. Creo que hoy estamos ante esa oportunidad, desde todos los lugares. Claro, sí, nos quedamos con esa oportunidad abierta, por supuesto, creemos que lo es, que se abren esas oportunidades, y también con la alegría que llevamos como bandera de que hay muchísima gente haciéndolo, construyendo ese mundo más armónico, más equilibrado, más amistoso, más amable entre nosotros y también con respecto a todo el resto de las cosas que nos habitan. Gracias, Laura, por esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguro que volvemos a charlar, ¿eh? Gracias a vos, Fede. Un saludo enorme para todos. Un abrazo grande. Ahí estaba Laura de Bernardes, licenciada en psicología, de aquí, de Capilla del Monte, conversaba con nosotros alrededor de esta salud mental para el buen vivir. Después del disco Por el Camino, que es mi segundo disco, podría invitarlos a escuchar Piedra y Cielo, que es una canción de Atahualpa Yupanqui, y también es como reflejar la sensación de la tierra, reflejar la sensación de la poesía, comulgando con la tierra, con la naturaleza. El valle tiene una pena que no la conoce el viento. No la conoce el viento. piedra, mitad cielo. Algunos valles se alargan como un anhelo, como un anhelo. Estábamos escuchando a Paola Bernal en la continuidad musical de este Crece la Voz, presentado por ella misma, que nos regala estas presentaciones de canciones que representan algo alrededor de este concepto, de este horizonte cultural del buen vivir para ella. En este caso, Piedra y Cielo. Piedra y Cielo, que parece nombrar esta necesaria unidad que estamos buscando en este recorrido que venimos haciendo en el programa de hoy, esta puerta de entrada al horizonte del buen vivir, la manera de repensar todo, ¿no? Nuestra vida común, nuestra vida individual, colectiva, política, social, pero también la alimentación, como lo hemos hecho en otros programas, también la educación. Bueno, hemos entrado por diferentes aspectos y en este caso estamos en comunicación con el profesor César Rabat, es director y fundador del Centro Terapéutico El Emilio, es docente, operador socioterapéutico, diplomado en drogadependencia en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, la Universidad de Córdoba, y ha cursado la magistratura en drogadependencia de la Facultad de Ciencias Médicas y el posgrado de Medicina Tradicional Indoamericana de la Escuela de Graduados. Estás en línea, César, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes, para la audiencia y gracias por la oportunidad. Bueno, para nosotros un gustazo verdaderamente y un complemento a las conversaciones que venimos teniendo durante el programa de hoy, cerrando esta puerta de entrada al buen vivir, que es la salud mental, con este horizonte. ¿Qué tenés para aportar? Porque lo tuyo particularmente, por la experiencia tanto del Emilio como de, bueno, una enorme trayectoria que venís trayendo alrededor de las adicciones, alrededor de la dependencia, una dependencia que obviamente podemos pensarla en amplios aspectos y que hoy nos está mostrando también el contexto que teníamos un apego a muchas cosas, ¿no? ¿Qué aporte nos podés hacer sobre la salud mental para el buen vivir? Bueno, es difícil resumir, muy buena tu pregunta. Cuando empezó el Emilio, allá por 2005, nosotros queríamos como darle una vuelta a un colectivo teóricamente reducido, aunque ya no tanto, de lo que son los consumos problemáticos de droga, y enfocarlo desde una perspectiva natural y cultural. Natural, apuntando a utilizar todas las medicinas naturales que están a nuestro alcance, desde la fitoterapia, la alimentación consciente y todas las herramientas simples que vienen de los abuelos que están a nuestro alcance para la curación. Y cultural también, de mirar la vida más como lo hacían los pueblos originarios. Entonces nos dimos cuenta que en esa combinación de medicina natural y culturas originarias había una poderosa herramienta y una poderosa sanación para este colectivo reducido, y ahora no tanto, de los consumos problemáticos de droga. Desde el Emilio venimos promoviendo fortalecer el sistema inmunológico, una alimentación consciente, actividad física y una psicoterapia autosustentable a nivel emocional desde hace muchos años. Y ahora, con este tema, que no sé cómo llamarlo, esta locura colectiva que estamos viviendo desde marzo, desde el 20 de marzo, parece que algo que siempre fue, ahora está como resaltado, como exaltado. Y creo que me parece que eso es lo bueno que trae todo esto. Así que bueno, desde el Emilio aportando eso, si bien con el correr de los años hemos dejado de trabajar exclusivamente con consumos problemáticos de droga y también ha llegado gente con ansiedades, con estrés, con depresiones, y bueno, se ha ampliado un poquito nuestra capacidad de intervención. Bueno, vos sos miembro del Consejo Interamericano sobre Espiritualidad Indígena también, y de ese aspecto, ¿qué tiene para, bueno, para aportarnos? Obviamente el concepto ya de por sí, este horizonte cultural proviene de nuestros pueblos de América, y estamos tratando con este programa semanal que distribuimos en las radios comunitarias de todo el país, que podamos encontrar en el buen vivir una orientación en el medio de este océano en el que parecemos haber quedado huérfanos de historia, huérfanos de pasado y también de ideales, de una proyección de futuro. ¿Qué aporte hace esa historia de América y esta manera de vivir en el mundo que tenía y que sigue teniendo muchos pueblos en América? Bueno, yo personalmente, yo creo que es muy amplio el aporte. De hecho, hay gente, hay analistas internacionales muy reconocidos que están diciendo que los pueblos originarios son los únicos que están con la posibilidad de salvar el planeta. Pero bueno, en lo particular, yo creo que sobre las relaciones, sobre la reciprocidad, sobre la alimentación, sobre el vínculo con la tierra, ¿no? El respeto, no tomar más de lo que uno necesita. Si voy a quitar algo o resembrar, yo creo que ese es el gran aporte que está entrando ahora, por lo menos en consideración. Durante mucho tiempo nos educaron, por lo menos a mí, me educaron con que el originario era un salvaje, era un vago, ¿no? O sea, un concepto totalmente erróneo que sostenía el otro concepto, ¿no? El capitalismo furioso de extraer y tomar lo que uno necesita. Entonces, yo encontré, por lo menos en todo esto de los pueblos originarios aplicado a las adicciones, esto de la armonía, ¿no? Esto del estar en paz con la tierra, con nuestras relaciones, con los elementos, y hemos visto que aplicadas estas cositas simples, concretamente en la mecánica adictiva, especialmente en los usuarios de cocaína, que es lo que más atendemos, cómo empieza a causar todo un efecto maravilloso, porque el buen vivir, como lo dicen los abuelos, tiene que ver con la autosustentabilidad. Y la autosustentabilidad es el opuesto de la dependencia, justamente. Por eso la dependencia no tiene que ver con las drogas. Yo desde que trabajo en esto me sorprendía cómo la gente se sorprendía de quienes usaban drogas, drogas ilegales, como le llaman, cocaína, marihuana u otras. Pero nosotros vivimos en una sociedad adicta. Acá todo el mundo consume. Consume distintas cosas. Pero vivimos en una sociedad totalmente consumista, totalmente dependiente. Bueno, y creo que ahora está sobre la mesa la situación. Habrá que trabajar sobre eso, ¿no? Va a quedar como un desafío impuesto. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que también esta situación que estamos viviendo por el COVID nos está llevando a una dieta, ¿no? A una dieta de meternos adentro nuestro. Y creo que todos tenemos que salir aprendiendo algo, fortalecidos, ¿no? La medicina masónica usa mucho esa herramienta de retiro, ¿no? Cuando necesito sanar, cuando necesito curar o mirar algo profundo que está ahí en mi interior, ellos se retiran y se meten 9 días en la selva, comiendo solo un arrocito, una avena y tomando alguna planta, y ahí encuentran el orden. Nosotros lamentablemente tenemos la costumbre, nuestra cultura, cuando tenemos un problema salimos a consumir algo. Ya sea droga, en el caso de bueno la población con la que trabajamos nosotros, pero si no, se consume, qué sé yo, internet, tecnología, juego, sexo, lo que fuera. Y eso no soluciona absolutamente nada. Sí, nos va metiendo más en el círculo, ¿no? De la dependencia. Y pareciera que esto de lo que venimos hablando, no tener, bueno, lo han dicho desde Naomi Klein o el propio Mariano Sarabia, con el que hemos hablado algunas veces, en momentos de estado de shock, a veces impuesto, ¿no? Por algunas estrategias, lo que tenemos para orientarnos es la historia y tal vez también una proyección hacia futuro. Por eso nos parece importante destacar que hay salidas, porque una de las principales victorias que tiene el actual sistema de vida es que no parece tener alternativa, ¿no? Exacto, exacto. Y hay. Claro. Hay alternativas y están mucho más al alcance de lo que creemos. De lo que creemos. Acá en el Emilio te cuento así como una anécdota. Un montón de gente ha venido a ver el modelo, a conocer el modelo y esperaban, no sé, a lo mejor grandes desarrollos teóricos o grandes fórmulas. Y no, bueno, le digo acá, mirá, nos levantamos, meditamos, vamos a la huerta, comemos sano, descansamos, nos divertimos y ya, eso es medicina. Sí. No es que tenemos, no sé, una intervención. Está bien, está la psicoterapia, están los psicólogos, está la medicina china, está el médico clínico, la terapia neural, o sea, están las herramientas, los temazcales. Pero la vida cotidiana, el cotidiano, el aprender a vivir y a disfrutar lo que uno tiene, me parece que es lo más poderoso. Y nos han enseñado, por lo menos, insisto, con mi ejemplo, yo nací en el 65, y bueno, me crié con que si uno vivía con lo que tenía era un conformista, ¿no? Que había que ir por más. Claro, había que ser, no estar, ¿no? Que es la gran diferencia. Y claro, y bueno, y nuestros abuelos nos enseñaron, y vos fíjate que todo lo que ellos han hecho, hace poquito se celebró el Año Nuevo Andino, y una fiesta maravillosa, eso está guardado, está intacto. Y cada vez más gente está mirando para esos lugares, y creo que, bueno, es una gran bendición que esté pasando. Claro que sí. César, nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, la posibilidad de reflexionar juntos, de salir también un poco de la coyuntura permanente a la que estamos expuestos y no estamos exentos a los medios comunitarios, populares, y darnos este ratito para repensar nuestra vida en común, en comunidad, y también nuestra salud mental que tiene tanto que ver y está tan expuesta en estos días. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, chicos, gracias a ustedes y bueno, que vaya todo muy bien con ese proyecto. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí conversábamos nosotros con César Rabat, profesor, director y fundador del Centro Terapéutico El Emilio. Después del disco Pájaro Rojo, me gustaría convidarlos con esta canción que se llama Rayando el Sol, que es de Pájaro Canzani, un ex integrante de los Jaivas. Es una canción muy hermosa, es como una plegaria. Y también me gustaría hacerlos escuchar de ese mismo disco Tizón y Fuego, que es una guaracha de Juan Cruz Suárez, y verdaderamente, o sea, modifica con la intensidad y con la poesía hacia la, afinarse con este buen vivir. Muchas gracias por la escucha. Paola Bernal, hasta la próxima. Desafiando a todas las aguas, el azul viaja por la vida, trasnochando en las cacharpallas, rayando el sol, sale humeando de un horno humilde, esta zamba comprometida. Destino, va el caminante por el camino. Siempre desafiando a su destino, va el caminante por el camino. De esta manera, con Paola Bernal, nos estamos despidiendo de esta edición de Crece la Voz. Esperamos haber aportado un poquito, un ratito a... Bueno, parar un poco el tren de la información y reflexionar sobre estos contextos y sobre las posibilidades, sobre todo, enormes oportunidades, como lo hemos visto hoy, de salir de algunas trampas, de salir de algunas capturas, de despejarnos un poco la mente y el cuerpo para encarar ese mundo que queremos vivir. Vivir bien. Buen vivir. Nos reencontramos la semana que viene en cada una de las radios populares. Un saludo, un fuerte abrazo. Chao. Una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.